Llora pobre corazón y me cuenta lo que pasa. Yo salí de mi acordeón, ya verán ustedes pa' pagar una muchacha. Yo salí de mi acordeón, ya verán ustedes pa' pagar una muchacha. Acabando, señores, decirles quiero que yo me estoy acabando, apa. Ahí. Ese Alejo toca un Panamá, porque él tiene nota pa' tocar. Que ese Alejo llora, que ese Alejo llora, algo tendrá. El agua, donde se veía la tierra, detente en la orilla el agua, donde se veía la tierra, yo era pa' ver si me ahogaba, o que un caimán me comiera, yo era pa' ver si me ahogaba, o que un caimán me comiera, oh, ah. Señores, decirles quiero que yo me estoy acabando. Arriba, Pacho Guillo.